Quiero mandarle un saludo muy lindo a todas las fans, a todos los fans. Agradecerles por el cariño que hemos recibido en este tiempo. Un beso muy grande. Les habla Diego Rodríguez, cantante de Garras de Amor.